Lo que estás oyendo es la 88.3. Música y relatos con sabor a la América profunda. Radio Sur 88.3. Las voces libres que siembran senderos por el aire. Radio Sur. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Horas, ya empezamos el programa, todos los días un poco, otra vez, hoy día miércoles de cine, 12 grados la temperatura y Chile dando el batacazo, ganándole a España 2-0, el primer tiempo ya pasó, vamos por el segundo. Si otro árbol desnudó, el verano muere, si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Más corta, si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol, juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, aire, señores, 17:01 y ya vuelven a la cancha. En tiempos de mundial estamos constantemente dando la información relativa al fútbol. Minuto a minuto. El minuto a minuto. Conmigo hoy para hablar de cine en un miércoles brillante, porque es como que el sol alumbra, sin embargo no calienta, debe estar lejos el sol. Ese es el fenómeno de los astros. Igual hay una diferencia como entre Maradona. La sombra... y el sol, y el importante. Sol, muy grande, claro. Como el sol noche. Tira una calentación, pero leve, y te vas a la sombra y es la fresca real. Digamos. Ahí está la vida. Uh-huh. Alejandro Ratti y Alberto Romero, para hablar de cine, bienvenidos. Vi por ahí que un producto de su ejecución, sí, señor. Quiero decir un corto, más conocido como Gestación, uh-huh. Algo que yo he visto ya en tiempos, mientras Campana acomoda mejor el micrófono, otrora 2011, 2012, puede ser. 2012 fue el año de la distribución del corte. Sí. Y la exhibición. Hay una nueva versión más corta. Ajá. Que es de 2012. Era muy largo. El corte era muy largo, dicen Rat y Romero, que hicieron Gestación y se va de viaje a un premio. A dos festivales. Festivales. Uno es en... directos a un premio. Eso quiero decir. El deseo de que ese, en ese festival ganen. ¿No? Uno de los festivales es en Connecticut. Connecticut. Connecticut. Oh, I was there on 1994. It's a great festival. It's a great festival, sí. ¿Y qué hacen en Connecticut? ¿Me quieren explicar? No tengo la menor idea. No sabemos. Increíble. Bueno, habla muy bien a las claras de lo internacionales que son, ¿no? Uh-huh. Los y dos el otro excesos con el otro es de Perú, Lima. Sí, el Festival de Perú. Uh-huh. No viaja el mismo CD, DVD, ¿no? Mandan una copia Connecticut y otra copia... Son distintas. O la mandan por internet. Son distintas. Dígame por internet, la verdad. Por internet. Son distintas. Igual una tiene subtítulos y otra no. Porque claramente. Los peruanos entienden. ¿Y la de los norteamericanos? ¿La mandaron más corta? ¿Le pusieron...? No, la de los norteamericanos no es militante el personaje. Es un tipo. No, me está quedando. Se termina la película, el corto ahí, inmediatamente. Bueno, es un corto que tiene una historia... de un militante. Uh-huh. Recordame digamos, la trama. La premisa. Recordamos que estamos hablando de corto Gestación, de los creadores que están acá presentados, que son los columnistas de este programa, todos los días un poco, Alejandro Ratt y Alberto Romero. y mandaron su corto gestación a dos festivales, uno en Lima y otro en Estados Unidos. La trama así. Es un personaje que se llama Jota, que es un militante, sí, que se encuentra con la circunstancia de que va a ser padre. Ajá. Y que entonces, en paralelo, se va dando una situación de crisis donde empieza a haber una ebullición social que a él le parece interesante porque cree en el proceso de una revolución social. Ajá. Pero al mismo tiempo está... Siempre metido en esos temas. Siempre. Sí. No le escapa nunca, viejo, a la política. Nunca. Nunca el chico que quiere a la chica. Y se... Bueno, claro, eso está. Bueno, está. Pero... Y está Lucía Maciel también. ¿Y el protagonista quién es? Es Martín Vega. Un gran actor que está viviendo en San Luis en este momento. En la provincia de San Luis, donde es muy barato filmar. Sí. ¿No? Es la provincia, la Rodríguez es tipo de Hollywood de Argentina. Rodríguez Sá te da plata sin que... Sin mirar que le... Yo vengo a desmistificar eso. San Luis Cine es un galpón. No hay más, no hay más nada que eso. Yo fui. Yo... Qué denuncia grave. Es un galpón grandote y... Comunícame con Rodríguez Sá cuando puedas, por favor. Campana, gracias. Si la pones a... ¿Cómo se llamaba? Esta que hacía... Leonor Benedetto. No, la Nacha Guevara. No. Esther Goris. Pero son medio lo mismo las tres, ¿no? Si la pones a Esther Goris. Qué grave. Sí, Madonna. Sí. Claro. Hace de todo. La versión gringa. Goris hace de todo. Hace cualquier cosa, lo que le pidas. Incluso de mujer de político. Tenemos otra cosa para compartir de nuestra producción, de nuestro trabajo. Muy bien. El documental Pichuco, sí, del que hemos hablado en este programa. Que estuvo Martín Turner. Celebre con esto. Celebre con esto que... Ah, tenemos instrumentos. Se llama... Estos son para alentar. Para la alegría. Cuando hagas un gol, cuando hagas algo brasileña para festejar. Ahí va. Ahora festejamos uno de Chile. Bueno, le decía, el documental Pichuco... que estuvo presente en el Bafisi, en el último Bafisi, está a punto de ser lanzado, de ser estrenado el 11 de julio. Uh-huh. Sí, el día de mi cumpleaños y el día cumpleaños el día de Pichuco. El centenario. Exactamente. Sí, hablamos en este programa. A partir de eso, nosotros tenemos la intención de, además de pasarlo en los cines, llevarlo al lugar donde está el tango, que es a las milongas. Muy bien. Entonces, para eso... Ya tenemos 3 o 4 milongas amigas. Seguro, claro. Bueno, ahí estaremos. Bien. Pero para eso necesitamos reunir algunos recursos, sí, para poder armar una estructura que nos permita comprar girar... un proyector, una pantalla y algo que permita llevar la película a estos lugares. Bien. Claro. Y para eso abrimos un Ideame. Que es un crowdfunding. Sí, un crowdfunding. En el que todo aquel entusiasta del tango o del cine con buena música puede hacer un aporte y... Puede hacer aporte desde 5, 10, 20, 35 pesos. Desde 5.000 para abajo. Para abajo. Bien. O sea, más de 5.000, ¿no? Sí, también. También. Para arriba también. Desde $1,000,000 para abajo. Y el que no tiene plata puede meterse en la página y compartir la convocatoria, la iniciativa en su... Que ya lo estamos haciendo. Hay un Facebook, lo estamos haciendo acá en Facebook, vivo. Facebook, que Pichuco. Pichuco. Y ahí podrá encontrar... Pichuco se llama... a ver... Pero Pichuco, capaz que si yo pongo Pichuco no me aparece el Facebook de... Esta, película. De Coso. Es ese. ¿Este? Es más importante la película que Troilo. Eso. Capaz que me aparece Troilo, mirá si le pongo... Me gusta. Me gusta a Troilo. Y ya está, no creo que haya llegado a ser un... Mire qué interesante este adminículo. ¿Eh? Muy radial. Porque solamente suena para un lado. Para abajo. Se llama Fingershot. Me lo regaló mi amigo Ramiro Brevalla. Qué interesante. Fingershot es... Para golpear. Me lo pongo en el dedo, como un anillo. Viendo, ¿no? Pero... Es una pequeña cajita cuadrada, le digo a los oyentes, digamos rectangular, para la epípeda. Y me lo pongo como un anillo, tiene una cintita para amular al anillo. En amular. El anular. En el anular me lo pongo, en el fuck it. Y golpeo la mesa, por ejemplo. Fíjese la rapidez de la repetición que tiene. No golpea cuando va para arriba. Y para arriba no, porque tiene una felpa del lado de arriba. Qué peor. Tengo más por acá, ya les voy a mostrar a medida que 17.9 se está haciendo el programa. Ya inmediatamente es una cosa, no tenemos tiempo de nada. Bien, Pichuco, ya tenemos un Facebook de Pichuco, que... Guarda que eso suena mucho. Y yo ya le doy me gusta. Me gusta. Le doy me gusta. Bueno. Desde Nicolás Gorte es mi Facebook. Y puede hacer su aporte cuando... Bien. Cuando arregle sus cuentas. Y ahí ya me explica todo. Ahí está. Así el link. Que buscan Pichuco Película y le dan me gusta y ya está el link a Ideame, que vamos a poner unos pesos y podemos compartir. Yo ya comparto la información para todo el mundo para que Pichuco reviva. Esto lo estoy poniendo en mi Facebook. En vivo. después en vivo acá en este momento para que todos lo sepan, y después lo voy a poner en el de Todos los Días un Poco, que es este programa, Todos los Días un Poco Radio, el Facebook del programa. Muy bien, ya está compartido, perfecto. Muy bien, entonces nos vemos una, en la milonga. Un apoyo voy a dar, perfectamente. Perfecto. Está claro, ¿no? Muy amable. Muy bien. Perfecto. ¿Y cuánto pusieron ahí como tope? Porque tienen que poner... 56.000. 56.000 pesos tienen que juntar. Es platita, sí. Pero ¿qué tiene que quieren? ¿Un proyector 3D para que baile Michael Jackson? No, hay varios gastos, porque es una gira grande, por muchas milongas que queremos hacer, entonces hay varios gastos que hay que cubrir. Y por lo menos el flete ya sale una moneda. Exacto. Cada noche, a cada lugar diferente. Sí, lo más caro también son el tema de la promoción, digamos que es algo la parte de prensa. Difícil para cualquier película. Y toda la gráfica, los afiches de promoción, etcétera, ¿no? Me parece... Todo eso es un gasto bastante importante. Genial. Muy bien, siguen tirando, cascoteando el arco de España. Los chilenos que se quedaron con la roja. En realidad, la camiseta roja originalmente... No, al revés. España al revés. Está de roja. Ah, mirá, me parecía, porque es la madre patria. Se quedó con la camiseta original y Chile. Y ahí va Iniesta y los suyos haciendo... Ahora se colgaron todos de un arco los chilenos. Están ahí. Y los españoles están muy tristes. En fin, rapidez. Bien. 17 y 11 minutos y voy a dar la agenda cultural rápidamente hoy. Un amigo que ya estuvimos promocionándolo la semana pasada. El dúo Kujta Villeri. Es Alberto Villeri y... me mató. El nombre de la clarinetista me olvidé. Sofía Kujta. Kujta, perdón. Kujta. Sí, con K-U-J-T-A. Bien. Tocan música clásica, pero son muy particulares ellos dos. Son jóvenes modernos, en todo su esplendor. Jóvenes modernos que hacen música clásica. Sí. O sea que están muy ayornados a estos tiempos y entienden de las difusiones, entienden de los modismos modernos. Y entonces no es acartonado el concierto. Claro. No es una música clásica académica y acartonada. Sí, le sacan todo el alcanfor. ¿Entiendes? El almidón. Preludios de danza de Lutoslawski, sonatas de Arnold Bernstein y Guastavino, y también del mismo compositor, tonada y cueca. Eso es más o menos el programa de lo que van a tocar hoy a la noche. ¿En dónde? En el Círculo Italiano. Círculo Italiano. Estaba buscando la dirección porque en el evento, los muchachos no, ahí está. A ver, a las 20 horas. Haga clic ahí. Concierto, Viajando por las danzas, Libertad 1264. España acaba de comerse un gol increíble. Bien, el tercero de Chile. España. Usted está confundido con las camisetas. Perdón, sí. No, está. Es como el sexto, séptimo que se come. Pero mira al lado del arco ese muchacho. Y del Bosque que se toma la capocheta y dice, no puede ser. Es imposible que perdamos este partido. Joder, somos campeones. Nosotros somos campeones. Venimos a ganar. Y desde Mundial nos está dejando afuera. 17 y 13 minutos en la Argentina, por ahora. Y ese es mi concierto del día de hoy, mi evento del día de hoy, que tanto me llega a Nicolás Gort, que es mi Facebook, como al de la radio, que ya dije, Todos los Días un Poco Radio. Y si no, al mail, Todos los Días un Poco Radio, @gmail.com. Hay que ingresar, de alguna manera, a los eventos que estuvieron dándose cita en los diferentes portales y las radios y TVs de la nación y la ciudad, en los multimedios, corporativos y no tanto. Así que vamos a pasar al momento de noticias y cuando Campana así lo predisponga, como siempre. Marcame el teléfono de Radio Sur, ¿querés? ¡Otra vez! ¡Marcátelo vos! 4912-1408. ¿Y ahora qué querés? Que me pasen un tema porque la música esta es una porquería. ¡Si estás sordo vos! ¡Todos los días te tengo que repetir 10 veces las cosas! ¿Cómo ya sé todos los días lo mismo? ¡Sí, todos los días un poco! Yo chúpese un porongo y cómase un choto en el corazón de Montevideo, la mejor parrilla y casa de mate. Las cosas por su nombre, un lugar ideal para toda la familia. Chotos al pan, chotos al plato, chotos con mostaza. ¿No se le hace agua a la boca? Además, los más exclusivos porongos tallados. Las cosas por su nombre, atendido por empleados mal pagos y que trabajan a reglamento, vos. Quince minutos pasan de las 17 y yo no puedo, mirando así el principio de este segundo tiempo, no puedo entender cómo Chile le hizo dos a España, porque ahora está tiene contra un arco. Está aguantando, de repente, pero el primer tiempo fue muy distinto. Claro, se había inclinado la cancha y ahora salieron a cuidar el resultado, lo cual me parece medio gallinacio de su parte, pero bueno. Bueno, estamos hablando de Chile. Este es el segundo partido del día, el primer partido fue Holanda-Australia. Partidas. No lo vi. Y bueno, raro, porque Holanda le venía de dar una paliza inentendible a España. Bueno, ahora lo entiendo más. España está jugando muy mal. España está... arrancó ganando Holanda 1-0. Lo dio vuelta Australia 2-1 y lo volvió a dar vuelta Holanda. Bueno, eso habla muy bien. ¿Con dos penales Australia? Un penal. Sí, un penal por partido. Está muy sospechoso. No, pero este fue penal y todos los goles fueron muy golazos. Grandes golazos. Qué bien. ¿Alguno de Robben? Hubo un gol de Robben. Bien, ya sabemos a quién marcar, entonces. Perfecto. ¿Nos toca en esta llave Holanda, Campana? ¿Holanda nos podría tocar en esta llave? Solo no, solo en semis. En semis, semis, semis, semis, sí. Si sale primero del grupo. Tenemos una llave fácil. Sabemos que hasta cuartos estamos tranquilos. Más tranquilos. Como jugó el otro día. Pero vamos a ir de menor a mayor. Próximo partido, sábado. Contra Irán. 13 horas contra Irán. Irán. ¿Vendrán? Hay lío por esa zona. Siempre hay lío por esa zona. Claro. Pero Irak se puso pesado. Hay lío Messi. Están tirando, sí. Bueno, Ciudad de Buenos Aires, Argentina también. Paran los bancarios. No habrá atención ni hoy ni mañana. De 1 a 15. O sea, hoy ya no hubo. Mañana de 1 a 15 tampoco. Entre otras cosas, por la represión que hubo en Tucumán de los trabajadores. Hubo algunas protestas. Pedían, obviamente, por la recomposición salarial, por las paritarias, por poner el sueldo acorde a la inflación. Y les dieron caña. Y entonces todo el gremio se encolumnó detrás y apoyar. Entonces, también en la Ciudad de Buenos Aires, y yo no sé si ya a nivel nacional, pero espere, una vez más, los bancos privados y públicos de todo el país nacional realizarán un paro hoy y mañana en repudio a lo ocurrido durante una represión en Tucumán que disuadió una protesta de trabajadores despedidos. Qué palabra, ¿no? Disuadir. Bien. Sí, te voy a disuadir a palos, le dijeron, ¿no? Y entonces todos dijeron, bueno, si ya que nos estás disuadiendo de esta manera, se fueron. Bueno, hubo herido, nada, fue bastante disuadido por la cabeza. Que me gusta. Y bueno, impulsado por la asociación bancaria, se suspenderán las actividades en los bancos en las dos últimas horas de la jornada. En Capital Federal y el Conurbano no habrá atención al público de 13 a 15, mientras en otras ciudades dependerá del horario de atención. Yo quiero recordarles que los bancos de 13 a 15 antes tampoco atendían al público. Ah, ¿no? Sí, no. ¿Cómo que no? Hace muchos años, se cerraba el banco, algunos a la una y otros a las dos. Pero a las 3 de la tarde no cerraba ningún banco. Esto, recuerdo en épocas de 99, 2000, creo que se cambió esa cuestión. Ya, digamos, antes no se trabajaba los domingos. Esto está claro. No se trabajaba los domingos. No, nadie. No, nunca. Aparecieron los shoppings, los malls, claro, los super malls. Sobre todo en comercio les rompieron el orto. Día fuerte para trabajar, sábado y domingo. O sea, sí. Todo el mundo terminó el fin de semana. Y los bancos, obviamente que más gente se bancarizó, digamos, entramos todos a morder de la zanahoria. Y además ahora la gente le saca el banco y se vuelve loca. Y se alargó el tiempo. Sí, no sabe qué hacer. ¿Qué hace con la plata en la mano? Está loco. Claro. Te quema. Bueno, se amplió también ese horario de atención, que en realidad lo que hicieron, porque siempre se trabajó de 9 a 18, pero lo que hicieron fue acortar el tiempo sin público y alargar el tiempo con público. Claro. Eso, ahí quedó la cosa. Bueno, la cuestión es que el conflicto en el sector estalló la semana atrás, eso ya lo decíamos, y por lo menos mañana, desde la 1 hasta las 15, no vayan a hacer ningún trámite, señores, porque no lo va a haber. Sí, clearing bancario y todo eso a través de la maquinita, esas cositas. Sí, cajero, eso va a andar. Pero bien, en fin. Una cosa anunciada por aquí. Por otro lado, a ver, teníamos... Esta es una información que leí ayer, pero no tenía más desarrollada la cuestión. Ahora aparece en la agencia Rodolfo Walsh, agencia que cada tanto indagamos, un poquito más respecto de esto. Era una noticia que iba a poner en relación a Perú en el informativo, pero ahora está un poquito más desarrollada y tiene que ver con que la Liga de los Derechos del Hombre muestra la gran preocupación por el acuerdo bilateral entre Argentina y Perú para combatir el terrorismo, entre comillas. Por ello exige la no extradición de prisioneros peruanos tal como se llevó a cabo. O sea, entre Argentina y Perú decidieron extraditar peruanos que estén en la Argentina con presos por alguna condena. Uh-huh. Supongo que solamente la condena, el tipo de condena, le interesa a Perú. ¿Qué pasa? Algunos de esos presos son considerados por la Liga por los Derechos del Hombre... En Argentina son considerados presos políticos. O sea que tuvieron algún tipo de problema en su país y luego aquí buscados porque son activistas políticos o están forman parte de alguna organización y eso. Entonces, ¿qué pasa? Este acuerdo bilateral le proporciona a Perú la posibilidad de llevar a su país y juzgar con sus leyes y en sus cárceles a personas que con las que están enfrentadas políticamente. Entonces no es solo el hecho de que se haya cometido o no un ilícito, sino que además sobre esas personas pesa un signo político que evidentemente quieren erradicar o callar o diezmar o disuadir a palos. ¿Conoce algún caso concreto que se aplique esta...? En muchos no tememos, dice acá la crónica, que ese acuerdo se refiera al requerimiento de extradición por parte de Perú de personas perseguidas políticas en ese país que han buscado refugio en el nuestro, o sea, en la Argentina. Ajá. Confiados en que en la tradición argentina, de brindar generoso asilo a los perseguidos. Es el caso de Rolando Echarri, Oswaldo Quispe y Juan Manuel Carranza, quienes corren peligro de ser llevados a las tenebrosas prisiones donde ya hacinan 300 políticos, algunos por más de 20 años. O sea que hay como una... un antecedente, claro. Un antecedente del trato de los presos políticos en el Perú y de estos que estarían en la mira para llevarse también y que corran la misma suerte. Así que están haciendo... En el día de hoy, a partir de las 18, en la Casa de la Liga por los Derechos del Hombre, una reunión para ver qué medidas toman, qué si elevan o no algún pedido a Cancillería, bueno, cómo tratan de evitar que estos movimientos de prisioneros políticos se terminen dando, llevando a cabo. ¿Está bien? Muy bien? Y ahora, una noticia insólita, espeluznante. Increíble. Una de esas que... ¿Se acuerdan del filipino embarazado? Sí, sí. No, impresionante. En este caso, es bastante... El hecho ocurre en Indonesia. Siempre pasa ahí, ¿eh? Filipinas e Indonesia. Incomprobable. En esa zona. Una zona incomprobable. Pero una mujer asegura haber parido una lagartija. Hay fotos. Es lo único que quiero decir. Hay fotos de la lagartija. Se ve feliz a la madre, a la primogenia, ¿no? Obviamente contenta porque el tamaño de la lagartija no coincide. Se la ve sanita la lagartija. ¿Cómo es la lagartija? El tamaño no superará unos 15 centímetros. Nació sana. Nació sana. La Yo crónica. Creo que la chica se durmió en una posición medio... Y bueno, y algo pasó con la lagartija. Acá harían una especie de cumbia o cuartetazo. Seguro. ¿No? Con la lagartija que se te ve la lagartija o algo de eso. Sucedió en Indonesia, donde las autoridades se lo tomaron en serio. Hay que investigar a las autoridades. Y pusieron agentes para ver de qué se trataba el caso. Investigar. Un médico dijo que probablemente se trate de un engaño. Probablemente, entre comillas. Podría ser. ¿Vos decís? Sí. Aseguró que había empezado con el trabajo de parto. Fue al hospital, esta chica. Y la enfermera que la atendía aseguró que en vez de haberse encontrado con un bebé, se topó con una pequeña lagartija que salió, esto me da un poco de asco, llena de mucosa y sangre. Yo quiero que, digamos, es muy radiable porque la gente se puede imaginar, claro, ¿no? De qué estamos hablando. Bien, Alberto, no hacía falta el epíteto. Parece algo armado, ¿no? Dicen. Yo pero diría, las autoridades de Indonesia se tomaron esto muy en serio y comenzaron la investigación. Yo me pregunto, ¿para armarlo se la habrá puesto de verdad y habrá hecho el acto de escúcheme, sacarla? ¿Usted no cree? No es tan complicado. ¿Usted no cree en la concepción entre diferentes especies? No. Bueno. El amor no tiene... Hay algunos científicos que tampoco creerían. Ateos ellos, claramente. Parece, dice, la peculiar noticia se dio recientemente. La peculiar noticia se dio recientemente en la localidad de Onenunto, Indonesia, no sabemos si existe o no, en donde una partera auxilió a Devi Nubatonis, de 31 años, estaba en edad de parir, en la labor de parto. Supuestamente estaba embarazada, pero en vez de tener un bebé tuvo un reptil. Un médico del hospital local aseguró que probablemente se trate de un engaño, que una especie dé a luz a otra especie nunca fue reportado en la ciencia. Agregó uno de los más célebres cientistas de la medicina. Un genio. Indonés. ¿Bien? Yo hasta mismo sexo, travesti, trans, te lo banco, pero con lagartijas no. No, no te va. No te va. Bien. 17 y 26 minutos. Sigue 2-0 Chile sobre España. En lo que es una jornada mundialista de esplendor, porque vimos jugar a Holanda, vemos jugar ahora a España y Chile. Chile con una con un pronóstico muy bueno, por el lado del Diego había dicho que, que era un muy bueno pronóstico de con Chile. Este resultado no se estaría se está equivocando. Quedando afuera España. Se está quedando afuera el campeón. Sí, o sea que se queda fuera de la primera ronda, una decepción. Crisis papelón. Económica... Crisis un rey en la corona, abdica, tremendo. Y ahora se quedan afuera del mundial. Hoy mismo abdicó, ya se fue. El Reinaldo dejó libre el banquillo. Y bueno, está el hijo, ¿no? Por suerte, nuestra reina de Holanda sigue festejando. Pero la reina de Holanda abdicó. La reina de Holanda abdicó y ahora la reina ahora es. Tenemos nuestra reina. Tenemos nuestra reina. Increíble. Tenemos reina y papa. Tenemos reina, papa. Tenemos al mejor jugador del mundo, al mejor comentarista, ex mejor jugador del mundo. Ídolo nacional, Juan Alberto Maradona, Diego Armando, y tenemos a Víctor Hugo. No nos hacen más nada, falta. Y tenemos a Gestación en Connecticut, que era lo que faltaba para dominar el mundo. Muy bien. ¿Qué me decías de Indonesia, Campana? Fue en Indonesia. No, pero el cortometraje Gestación está en Connecticut. Sí, sí, no, es otra Gestación. Gestación. 17 y 27, hoy, y vamos a adelantar lo que vamos a hablar en la segunda mitad del programa, mientras Chile erra, marra, otra posibilidad de gol. Bien, interesante. Un tiro, digamos, estaba libre del lado izquierdo, patea cruzado y se va sobre el travesaño. Un gol que podría haber sido y no fue. Si entraba, era gol, como dicen algunos. Vamos a adelantar entonces lo que hablamos. Discúlpeme, yo seguí hablando, discúlpeme, Campana, tenía razón usted. Todos los días un poco. Todos los miércoles, cine. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que la mosca tiene un sistema de defensa con el que predice los movimientos de su atacante? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Muy bien, hoy es miércoles, hoy hablamos de cine, tenemos la columna de cine, vienen invitados, a veces llaman por teléfono, otras veces nos dedicamos simplemente a recorrer aquí en el piso alguna historia, alguna película. Llega el turno hoy de tener invitados en piso, sí. ¿Y qué es lo, por qué están acá estas personas? ¿Por qué están llegando? ¿Por qué se meterán en el estudio? De una película que no es aún. Bien. Y que se mantiene, como la semana pasada, en la temática, ya que estamos en medio del mundial, ajá, de cine y fútbol. No, ¿sí? Se puede hablar, dejar de hablar de fútbol en este momento, así que... Para nada. Estamos, estoy muy con ustedes. Tratamos de seguir en esa. Y este, entonces traemos a dos invitados que son directores de un proyecto, de una película que ya se está filmando, todavía no está concluida, que está, se llama On Progress, Work in Progress. Se llama Yala Yala. Ajá. Y tiene la particularidad de ser sobre el fútbol en Palestina y la pasión por el fútbol en Palestina. En el medio, y también aprovechan obviamente para hablar del conflicto de Medio Oriente, ¿no? ¿Sabe qué quiere decir yalá yalá? Tocar por la misma. Vamos. Yalá yalá, Argentina. Campana acertó. Bien, campana, muy bien. Perfecto, me interesa el tema, pero sobremanera. Palestina, fútbol, mucho frontón. Bien. Totalmente. Un chiste. Que bueno, vamos a dejarlo así, en el aire, por favor. A la tanda y volvemos y hablamos de Yala Yala. Javi Martínez. ¿Qué pasa en la ciudad? Todos los días un poco. Tiempo Negro. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, entregará hoy a la legislatura de la ciudad 6 tomos que contienen las 280 actas de la Junta Militar y las denominadas listas negras de artistas y músicos que fueron halladas el año pasado en el edificio Cóndor y que serán guardadas en la biblioteca del Parlamento porteño. El acto se realizará desde las 19 horas en el Salón San Martín del Palacio Legislativo. La donación del Ministerio de Defensa, en el marco de la iniciativa Archivos Abiertos, se resguardará en la Biblioteca Esteban Echeverría, dependiente de la Dirección General de Cultura de la Legislatura. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Mujeres al borde. Mari Carca, directora ejecutiva del Centro de Información y Desarrollo de la Mujer, que reúne a activistas por los derechos de las mujeres, pidió el martes declarar alerta por el alto índice de feminicidios. Esto se intensificó luego de que se dieran a conocer 3 casos en una semana. La funcionaria explicó que es un delito tipificado en el Código Penal desde que se promulgó la Ley 348. Sin embargo, no se aplica y el 90% de los casos quedan impunes. Chile. Bachelet cumple, pero Bachelet realizará un repaso de las medidas cumplidas y los avances en los proyectos de ley, destacando que a la fecha llegará con un 92% de cumplimiento, lo que equivale a 45 de las 50 medidas concretadas. Sin embargo, la mayoría corresponde a anuncios y envío de proyectos de ley, lo que a juicio de expertos supone un riesgo, dado que no se sabe en qué terminarán las iniciativas tras su tramitación en el Congreso. Perú. Maridos sin derecho. La unión civil no matrimonial para personas del mismo sexo ha pasado a denominarse régimen de unión solidaria. No se trata solo de un cambio de nombre. También se ha alterado una parte sustancial del proyecto, lo que ha generado una serie de críticas. Para Gio Infante, del Movimiento Homosexual de Lima, el nuevo texto no reconoce a sus contrayentes como pareja, ni mucho menos como familia. Tampoco permite el cambio de estado civil, ni otorga derechos de representación mutua. Sin embargo, mantiene los derechos gananciales y de sucesión, entre otros. Informó para Radio Sur, Todos los días un poco. Con sus fantasmas, el continente renace. Las palabras del pasado que germinan. Jugos del cielo mojan la madrugada de la ciudad violenta. Radio Sur. Ella respira por nosotros. 88.3. Somos los que encendimos el amor para que dure. La historia vive en una radio. Para que sobreviva toda soledad.

no es con sh, con nuestra ye, sino que es... Lo castellanizó. Sí. Ya la, ya, no, no, ya va, ya va. Argentinecé. Ah, muy bien. Más mejor dicho. Muy bien. Bueno, que viene acá a contarnos un poco de este proyecto, que como decíamos antes, está en desarrollo, filmándose, y que tiene que ver con el fútbol. Pero nada, Fernando, buenas tardes y contanos un poco de qué se trata, ¿no? Buenas tardes. Primero, un honor que tremendos, grosos del nuevo cine argentino me inviten. Tienen un corto en Connecticut, no sé si te sí, contaron. Sí, andan promocionándolo sí. A lo loco, pero bueno, yo irme de nuevo de mi casa me echan, así que te la debo, esto te la debo. Bueno, fuimos a filmar a Palestina, el documental Yala Yala. Es un documental integralmente hecho a través de los ojos del fútbol, pero bueno, como cosas muy malas suceden en el territorio de las tierras palestinas, nos atraviesa la política, bueno, la situación de ocupación que tiene estas tierras, pero lo que más destaco de esta experiencia es encontrar a esta gente hermosa. O sea, yo tengo muchos nuevos hermanos, me considero un palestino más a través de este viaje, y bueno, de repente tuvieron un militante más ahí en la demonstration, como le dicen los internacionales. Yo ya le digo internacionales, yo era un internacional más, pero ajá, yo le decía internacional a los internacionales. Con gente que realmente lo único que le interesa es jugar al fútbol y vivir en paz, y que se dejen un poquito de romperle, mal dicho, las pelotas. Ajá. Pero nosotros nos centramos en las historias de fútbol porque es algo que nos identifica, por lo menos a mí como enfermo del fútbol, recientemente descendido, hincha del Boys, que los tipos son hasta más enfermos que nosotros del fútbol. Nosotros tenemos la teoría para poder evadirse un poco del quilombo este, ¿no? O sea, ves un poco de fútbol, te evadís. Pero, por ejemplo, la pregunta típica es, ¿Real o Barça? ¿Real o Barça? Digo, no, al Boy. ¿Qué? Me decían. Sí. Y cuando le empecé a decir que era argentina, ah, Boca, Riquelme. No, no, no, al Boy. Pero bueno, los tipos le encanta el fútbol. O sea, cuando hay un clásico de Real Madrid y Barcelona, se detiene el país como un River Boca acá. Uh-huh. Bueno, ahora en el Mundial están todos viéndolo, salvo por estas cositas que están sucediendo, que están el ejército israelí tan... Justo en el barrio donde nosotros estuvimos viviendo, entraron dos pelotones de 300 soldados, o sea que es una situación muy difícil. Bueno, yo entiendo que estamos en la columna de cine, pero esto es digamos, una pregunta ineludible. Yo quiero que trates de llevarme al lugar a donde filmaste. Primero, un poco cómo llegaste ahí, pero tratar de hacerme yo una idea, una descripción no norteamericana, ¿me entienden? Porque es muy difícil, ni israelí. Es casi decir lo mismo, ¿no? Sí, es exactamente lo mismo. De cómo es el barrio, cómo es la vida ahí. La gente, o sea, creo yo en algún momento pisé 2 minutos Marruecos, me pareció que la religión estaba más presente que del lado español, que incluso en España hay una religión presente, pero... Me pareció como que se respiraba más en la calle. Por el velo de las mujeres, porque, bueno, la gente también, hay mucha gente vestida con... se lleva encima la mantita y entonces en algún horario rezan y todo nada más. Sí. Pero no sé cómo es en Palestina. Se me hace que también es un poco así. Pero quiero que vos que estuviste ahí me hagas un poquito un panorama de eso. Te digo, la primera imagen que te llevas es porque nosotros entramos por Calandia, que es como el checkpoint más armado y más picante de la zona. Es como una ciudad, pueblo, de no sé, como te digo, en el interior del país nuestro, sí, que son todos medio abiertos, te reciben re bien, pero con ese aroma a pueblo. Obviamente hablando en árabe, que no entiendes una goma. Claro. Y sí, las mujeres... La gran mayoría tienen velos, en realidad, hijab, y muy pocas con burka. Burka es la ¿Hijab la se llama? Sí, el pañuelito. Acá se llama Puya. El burka. El burka es solamente lo que se le ve en los ojitos. Claro. Muy pocas, claro. Pero eso es como el más ortodoxo, digamos, quien usa burka. Claro. Sí, es, depende de la tradición. Son tradiciones. Por ejemplo, he conocido chicas que usan el hijab y no son musulmanas. O sea, es una cuestión tradicional. Ajá. He conocido chicas internacionales que usan hijab, que son cristianas. O sea, es una cuestión, ponen porque es una prenda que consiguen. Una tradición. Y más cultural que religiosa. Exactamente. Obviamente, cuando van pasando los días, te metes en esto de ver, o sea, rezan, creo que 4 veces al día, se empieza a cantar por los parlantes y los llama, bueno, esas cosas religiosas. Pero lo que más me llamó la atención, que nunca me preguntaron la religión a mí. Solamente después de tener... Pero con esa barba, maestro, ya... No, pero esta barba es muy parecida a los ortodoxos judíos. Claro. Muy parecida. Con el pelo largo por ahí la zafo un poco más, pero... Falta la rulita. Claro, me hace un bucle y ya paso por el otro lado. Pero nunca, salvo un amigo que fue el que estuvimos editando, que al final de todo me dice, bueno, te puedo hacer una pregunta, medio como con vergüenza. Pero varias veces es impresionante, vas caminando y todos te dicen welcome, welcome, welcome, bienvenido, bienvenido, bienvenido. Y he ido a pueblitos que me dijeron, no importa que seas judío, yo no soy judío, le digo. Igual no es el caso, no importa, es bienvenido cualquier persona acá. Entonces ahí me di cuenta que la religión, por lo menos en Palestina, no tiene nada que ver, es otra cosa. Sí. Porque he conocido muchos judíos viviendo al lado palestino que no tienen ningún problema, y es más, están en contra del Estado sionista israelí. Hay jugadores israelíes, judíos, que juegan del lado palestino, y hay jugadores palestinos que juegan del lado israelí. O sea, somos seres humanos. Sí, sí, que esas, digamos, esas fronteras están por cuestiones más políticas y económicas que por una cuestión cultural. Digamos. 100%. Y el fútbol también debe ser muy fuerte, esta frontera que se vuelve física, ¿no? No, el muro es terrible. He visto, el primer día llegamos, empezamos a filmar, porque es así, no tenemos tiempo de nada. Al final de la tarde subimos a filmar una panorámica del muro, y cuando empezamos a hablar con los que le pedimos permiso eran palestinos, pero del lado israelí. Y en el otro edificio de enfrente había otros palestinos y eran vecinos, pero en el medio tenían su muro, un muro de 13 metros, una cosa de loco, o sea, imposible de saltar, lo que sea. O sea, 3 o 4 veces más alto que el muro de Berlín. Sí, y de largo ni hablar, de largo ni hablar. He viajado y con el muro de acompañante a la derecha y dale. Y no, a los sumos cada tanto tenés uno de estos checkpoints, que para pasar es, sí, como una frontera, que los palestinos, la gran mayoría, no pueden pasar sin un permiso. Y nosotros pasamos porque habíamos entrado por Ben Gurión y teníamos la visa de turista, el pasaje, pero si no tampoco podríamos pasar. Es una situación muy complicada, pero bueno, yo me centro más bien en las historias humanas que conocí de estos 4 personajes de la película, que son, yo ya los adopté como mi familia. ¿Y quiénes son? Tenemos, en realidad son 5. Tenemos un jugador de fútbol de Joada Street. Joada Street es una calle que era una feria que la cerraron y pasó a ser parte de colonia de israelí, y quedaron los palestinos afuera y muy pocos adentro. Él está adentro y juega en Hebrón. Se recibió justo al finalizar la filmación, se recibió en la secundaria. El tipo un fenómeno, estábamos filmando y se ponía a estudiar, era un genio. Después tenemos una dirigente de fútbol que, en un mundo árabe, prejuicio mío y de todos los que fuimos a filmar, dijimos, la mujer, viste, es como que no, claro. Es la directora de asuntos internacionales de la FIFA de allá, la Federación Palestina de Fútbol. Un cuadrazo, como decimos nosotros, es impresionante lo que labura esa mina. Y bueno, dentro del mundo árabe, una mujer con poder, estaba buenísimo también mostrarlo. Después tenemos un director técnico, un jugador de la Selección Palestina de Fútbol, y un hincha, un enfermo como yo, hincha de Dura, que perdió la final por el ascenso el día que llegamos. Ay, una cosa de loco. Encontraste tu alter ego. Sí, totalmente. Parece que le decimos el enfermo, porque es como yo. ¿Y ellos jugaron las eliminatorias? ¿Cómo es? Jugaron un campeonato de Asia que clasificaron a los Juegos como olímpicos, no son olímpicos, no me acuerdo el nombre exacto. Pero es la primera vez en la historia que clasificaron a ellos. Ajá. A eso, perdón. Entonces fue un acontecimiento extraordinario. Yo le dije a los dirigentes que fue gracias a nosotros que le dimos suerte. Y ahora estuvieron en Brasil porque hubo un congreso de la FIFA donde hubo algún tema. Sí, bueno, cuando empezamos a filmar la película, con Susan, que es la dirigente, nos empezamos a enterar de la postura palestina en cuestión de los derechos básicos de cualquier jugador de fútbol en cualquier parte del mundo. Uh-huh. De poder jugar un partido, de poder invitar a equipos internacionales que jueguen en tu estadio, de atenderte en el médico que más corresponda para tu lesión. Bueno, claro. Todas cosas que a nosotros nos parecen normales, lógicas, ellos no lo pueden hacer. Hicieron un mini torneo del NACMA, de fútbol, y hubo una selección entera que no pudo pasar porque Israel no le dio permiso. Vino Pakistán, de los cuales de 24 de la lista rechazaron a 10 y el técnico entre ellos. Mira. O sea, vinieron con los suplentes de los suplentes. Claro, claro. Que también la cargaba la dirigente, le dije, salió un campeón porque vinieron todos los suplentes. Pero es así, o sea, es muy, muy difícil. Y cuando, por ejemplo, fueron a jugar a Qatar, cuando volvieron de jugar de Qatar, metieron preso a un jugador de la selección de Palestina. Hasta el día de hoy está preso. Sin razón alguna. O sea, lo que ellos le llaman prisión administrativa. Es como que te chupan. Por si las moscas. Es como esto que estábamos hablando de la represión, sí, de los humanos. Los... Sí, sí. Para disuadirte. Claro. Primero te detienen, sin excusa, sin nada, y después ven si tenés algo o no tenés algo. Pero después de 6 meses, 3 meses, claro, bueno. De comerte la cana. Sí, y te disuaden un jugador de fútbol. La libertad. Como claro. Imagínate un jugador de fútbol, un técnico, que vos terminás perdiendo la titularidad, no puedes entrenar, perdés ritmo, o sea, es una locura lo que está... Sí, sí, sí. Entonces, la postura de... Sí, no solo eso, sino que además de haber vejaciones, torturas, sí, seguro. Sí. Digamos, sí, no, no son detenciones que... fáciles. Porque encima no es que te detienen y te dejan cerca de tu familia, estás, claro, en una comisaría, entre comillas, y estás como ahí. No, no, te mandan, son volquetes que te encierran ahí y están del lado israelí. Entonces, si quieren visitar los familiares, lo que sea, tienen que pasar del otro lado, un permiso especial, una vez a la semana, bueno, toda una cosa que es muy desagradable. Quien cuenta esto es Fernando Romanazzo, director de Yala Yala, la película que recorre diversos personajes relacionados al fútbol en, sí, Palestina. Uh-huh. ¿Y cómo llegaste ahí? Bueno, el otro director, que es Cristian Pirovano, que el Ortiga me dejó solo hoy. Bueno, él fue, es fotoperiodista, él. Uh-huh. Fue a hacer una investigación así, más bien de los conflictos, y se dio cuenta que había una enfermedad, como nosotros, del fútbol, una enfermedad linda, ¿no? Uh-huh. Y me lo comentó y estaba como muy loco de quiero hacer una película. Yo le decía, ¿de qué? O sea, ¿qué vamos ahí? ¿Qué hacemos? No, hay que hacer una película, y de repente me comentó una anécdota de uno que tenía la fórmula para que Argentina sea campeona en este mundial. Entonces dije, bueno, ahí tenemos la película. Pero cuando llegamos allá, por security reasons, que es razones de seguridad, en el tercer día de filmación el tipo no quiso filmar más con nosotros, porque cuando vos te vas enterando de las cosas que suceden, si cualquiera que aparezca en cámara corre un riesgo, claro, pero claro, peligrosísimo. Uh-huh. O sea, imagínate, no tenés derecho de nada. Uh-huh. Encima salís en la tele diciendo que los israelíes, olvídate, o sea, no puedes caminar. Y encima él tenía un hijo ya preso. Uh-huh. Entonces tenía miedo de que no salga. Después también hay una parte interna entre lo que era la Federación Palestina de Fútbol y él que trabajaba ahí, no sé, hay una historia ahí que, bueno, el tipo no quiso saber más nada. Pero teníamos esa historia sola que terminaba en el Mundial. O sea, si ganábamos o no ganábamos, era como graciosa, pero terminaba ahí. Al bajarse este tipo, de repente encontramos estos personajes que es mucho más amplio. Y claro, es mucho más, por lo menos nos metimos mucho más en la raíz del problema de los jugadores, por lo menos. Jugadores, dirigentes, buen técnico. El jugador de la selección mayor no puede ver a su familia hace 25 años. Sí, es una muy buena manera también de hablar del conflicto desde un lugar pequeño, y pero desde estos pequeños problemas uno puede darse cuenta de lo irracional, de lo ilógico es. De la ocupación, ¿no? Toda la situación. Y sí, además, no, aparte, estos problemas que tienen los jugadores son los mismos problemas que tiene cualquier palestino. Exactamente. Viviendo. Lo que pasa es que por ahí, los que nos sucede a nosotros, lo vemos más raro porque por ahí no es que es un químico y no puedes importar no sé de qué cosas. Claro. Que por ahí, si no lo sabes, no estás en el, no te das ni idea. Al ser fútbol, es un lenguaje común. Claro. Lenguaje universal. ¿Cómo no te van a dejar ir a jugar al fútbol? Claro. ¿Cómo no te van a dejar importar zapatillas? Claro. O remeras. Uh-huh. Entonces, ¿qué? Vienen con hilos atómicos que te explotaste y mola, ¿no? Cosas que no las entendés, pero que ellos les suceden y se la tienen que bancar o ver la forma de subsistir, claro, haciendo eso. Y el acceso a la comunicación, digamos, la inclusión por internet y ese tipo de cosas, o sea, ellos ven una situación externa distinta a la de ellos. ¿O también están complicados con la cuestión tecnológica? No, no tienen, por el momento no tienen ningún problema, salvo que la conexión interna es muy lenta. Uh-huh. Y en ciertos lugares. Obviamente el 3G no llega, no está prohibido. Está todo como las antenas, yo con los micrófonos inalámbricos de filmación, las frecuencias, era imposible casi. Todas, casi todas, sí, había una cosa rara ahí. Después las computadoras se apagan y se encienden solas, todas esas cosas que también uno tiene un poco de paranoia pero claro. Bueno, si alguien está escuchando, sí, yo ya estoy marcado. Hola Mossad, ¿cómo estás? Y ahora todos los días un poco también, ya están escuchando en Israel. No, para entrar tuvimos que mentir, o sea, es complicada la situación, no podés ir tranquilo, sí, vengo a pasear a Palestina. No, tuvimos que decir que íbamos a filmar a Israel, uh-huh, a Tel Aviv, bueno, toda la cosa. Y para salir tuvimos que mandar 3 discos rígidos por distintos modos, porque no sabés si te lo agarran. Para resguardarlo. Sí. Es muy fuerte que esto provenga de un pueblo que ha sido perseguido y asesinado y masacrado como fue el pueblo judío. Sí, ¿no? Sí. En varios momentos de la historia, uh-huh, además. Sí, pero mismo hay una rama de judíos que están totalmente en contra por esto mismo. O sea, ¿cómo claro, puede ser que nosotros que lo vivimos? No, porque incluso para ellos, por las historias que he escuchado del pueblo, de las vivencias en Israel, vos vivís en un lugar militarizado. Sí, sí. O sea, los pibes son obligados a hacer el servicio militar desde muy jóvenes, por muchos años. Es toda una sociedad militarizada, sí, y donde está todo el tiempo presente la idea de la ocupación del territorio. Sí, sí. O sea, tampoco debe ser fácil para un tipo que vive ahí, que intenta llevar su vida adelante, la cuestión. Seguramente todo te habla de armas y enfrentamientos, sí, claro, y de conflicto y cómo, sí, en qué momento para la pelota, ¿no? Para entrar de vuelta a la muchos argentinos están haciendo la colimba de los israelíes, y cuando nos preguntaban dónde vivíamos, nosotros decíamos Ramala, y sorprendió, ¿y qué hay allá adentro? Te decía. Claro. Le deben hacer la cabeza. Gente, claro. O sea, ni siquiera chupan porque no toman alcohol. O sea, la religión. Claro, o sea. Bueno, España se ha quedado afuera. Sí, afuera del mundial. Sí, y esta no la puede creer. En los dos partidos que jugaron, afuera del mundial. Oh. Muy bien. Para hablar de fútbol, ¿no? Sí. Bueno, ¿y cómo sigue esto? Bueno, ahora andamos con nuestros queridos amigos del Inca tratando de que salga el subsidio. Saliendo el subsidio, hacemos la edición. Que bueno, por ahí tenemos la inclusión de Alerral, no quiero decir nada todavía, pero esto estaba todo arreglado, hijo. Pero estaba haciendo león. Sí, posad, sí. Proceda. Pero bueno, tengo nada que ver, quiero aclararlo acá. No. Es más, se acaba de enterar la primicia, pero necesitamos la plata primero, antes que nada, de ofrecer nada, porque si no, me parece que vamos a ir a Telesur, a un lado de eso, que nos presta una máquina y edita. Pero estamos en eso del Inca, en cuanto salga la plata la editamos, ya tenemos distribuidor, tenemos casi todo arreglado en la parte de afuera, uh-huh, y esperemos terminarla en diciembre. Probablemente genere acá mismo mucha polémica, porque acá la colectividad judía es importante y muchos son pro-Estado de Israel. Son sionistas, sí, sí. Es el tercer estado más grande en cuestión de apoyo al sionismo. Me lo dijo la propia Cancillería o Consulado argentino en Tel Aviv. Mira. Que nos trataron bárbaro. Le mando un saludo a la chica que... La cara de orto que nos atendieron era impresionante. No, fue buenísimo. ¿Son paisanos? Nos pregunta. Y Cristian dice, sí, sí. Argentino. No, soy hijo de italiano, le mandó. Y al toque le empezaron a hablar en hebreo, no entendíamos una goma. Y ahí cambió la tonalidad de simpática cara de orto. Y es más, nos mandaron un contrato que hasta el día de hoy no llegaron. Igual como... toda cosa trajimos dos, uno lo trajimos encima y llegó, el otro todavía estamos esperando el correo. Pero yo confío en las chicas que van a llegar, ¿no? confío mucho. Bueno, 17:59 y siempre esto pasa rapidísimamente, este programa, porque se nos va de las manos. Es agua en el aire, ¿no? De Radio Sur. El que hablaba. Se escapa la pelota. Se escapa la pelota, se nos escapa, che. Quien hablaba y decía todo esto, Fernando Romanazzo, director de Yala Yala, película que todavía, o sea, que está filmada, pero todavía no está ahí para salir. Claro. Hay una historia detrás muy interesante. Hay un personajes donde ya se puede me gustear. Muy bien. Eso sí, y ir apoyando y siguiendo los pasos de la película. El Facebook es Yala Yala, Yala con YALLAH dos veces. Bien, Yala. Con H final. Ya, para pronunciar la H como corresponde. Bueno, nos esperemos. Está con la remera, mirá. Y esta va a salir, ¿sabés qué? Vamos a sacar una foto ahora con uno de los cositos de todos los días, un poco. Ajá. El director y esta remera. ¿Está bien? For Palestine. Freedom. Sí, Freedom for Palestinian Football. Bien, libertad para el fútbol la palestino. ¿Podemos sortear? ¿Querés sortearla? ¿La sorteamos? Claro, claro. ¿Los oyentes? El viernes de... Pensé que entre la hermana. Después le traigo unos pelos. No, podemos sortearla perfectamente. Sí, me encanta. Claro, nosotros estamos haciendo... Mira, me dice Campana acá, me sopla. Estamos haciendo un ranking, o sea, un mundial. Mundial de las canciones de los mundiales. Pero roba. No. Italia. No. Quiero aclarar una cosa. Cada país para este mundial hizo... su propio tema. Las canciones de este, o sea, de este mundial, cada país, okay. Brasil, España, Chile, todo, cada uno hizo un tema para su país. Nosotros, por ejemplo, hicieron, y también hizo uno, y después tenemos otros dos o tres dando vueltas por ahí. Muy interesante, por cierto. Todavía no compitió en Argentina. Pero ya los primeros cuatro grupos ya compitieron. Y ganó, por ejemplo, el primero Brasil con un tema de Edu Krieger, que es... digamos, la contra del mundial. Dice Neymar, este mundial no voy a hinchar por ustedes. Después, la de La Roja, Chile, que hoy acaba de ganar 2-0 frente a España. Roja, metamos un gol. Con ritmo más caribeño, un poco más feliz, decía este. Después tenemos el ganador de la semana pasada. Fue, por un lado, Japón, que es más rockero, tipo consola de juego. Suena así, un tema medio así. Y del otro grupo, el que ganó fue Inglaterra, con él si Messi fuese inglés. Está bueno porque pueden ganar los no favoritos de... Pueden ganar, claro. Esto es claro, solo música. No es musical, este es el tema de Japón, escuchá. Podríamos involucrar la remera de Freedom for Palestinian Football y articularlo con este tema de quién sale campeón. El que adivine que sale campeón se lleva la remera. ¿Entiendes? Podemos darle un green card a Palestina. Para elegir el ganador del viernes. Ver si hay un tema del Mundial de Palestina. Ver no si participó hay un... del Mundial de Fútbol, pero sí el de música. Vos decís que nos quedamos en casa. ¿Qué van a cantar? Nos quedamos afuera, nos quedamos. ¿Qué vamos a hacer? Podemos buscar ya la. De alguna manera vamos a articular este premio con lo que estamos escuchando. Poné... Vamos, Argentina, vamos a ganar. No sé si lo tenés por ahí, un temazo de los ingleses, mientras vemos la repetición de los goles de los chilenos. Vamos, Inglaterra. Kilomera. No te deja. Este tema se llama, si me dice que nos darían el cuerpo de Margaret Thatcher y las Islas Malvinas si nosotros le damos a Messi. Todo lo que vinieron acá dijeron firmo abajo. Bueno, están hablando que para pagarle a los fondos buitres hay que nacionalizar a Messi. Y porque te lo embargan en Europa. Te lo embargan, boludo. Un peligro, hermano. No. Igual yo quiero decirles algo. Esto va a sentar una polémica. Está medio pecho frío, Messi. No me. La actitud. Pero fue hay para marcarle la arriba, cancha, maestro. Fue para marcarle la cancha. ¿Y pero qué sos, jugador o qué? ¿Sos jugador o director técnico? Hacé tu carrera, maestro, y después hacete director técnico. Ahora sos jugador. Acatá. El Diego no es caprichito. Pero a mí me parece bien que el Diego, el mejor jugador del mundo, intervenga. Pero no puede ponerse a dirigir. El Diego no queda jugador como el Diego. Artistas del fútbol. Ya no queda nada del Diego, no sé si lo vieron. Pobre, que va concatenando las palabras. Está enfastillado. Está muy, no lo difame. Él son los calmantes. El hombre que... toma lo mismo que Charlie. Pues. Pobre hombre. No bien. Solo se le escapó la tortuga, sino que él se convirtió en una tortuga. Pobre. El Diego, yo lo banco a muerte, el Diego. Lo banco siempre, siempre, siempre. ¿Qué va a hacer? Mientras seguimos celebrando, roja, roja, roja, metamos un gol. Y el viernes habrá programa con el término de la cuestión de la música de los mundiales, el mundial de la música de los mundiales. Tenemos que elegir los anteúltimos dos grupos, a ver quién gana, y ya se va conformando una especie de cuarto de final. ¿Qué me dice, campana? Se agarra la cabeza. Quedan cuatro grupos. Este viernes hay dos grupos que van a competir, ocho equipos. Y bueno, es muy divertido el momento de cosas también. En fin, mañana, música, jueves, va a venir acá a presentar su nuevo CD, una banda que se llama Roto Percutor, nuevo tango argentino. Así que de la mano de algunos de sus integrantes vamos a escuchar el CD con Tomás Cavado. Así que están todos invitados, como siempre, de 17 a 18 por Radio Sur FM 88.3. Muchas gracias Alberto Romero, Alejandro Rat y el compañero Fernando Romanazzo, viajero asiduo del planeta. Y por haber venido hoy a hablar de cine. Gracias. Y a la película, que ya estaremos ahí ansiosos de que se estrene para ir a ver de qué se trata Palestina y el fútbol y todas esas cosas. Sucrana y tío. Hasta mañana, campana, hasta mañana a todos los que están ahí. Y nos veremos a las 5 de la tarde. Yala, yala. Yala, yala.